Para Radio Curruf nos encontramos en Quillón, en la Futagua Pichilhué, en el segundo encuentro de redes territoriales con la Lamien Luisa Huencho. Ella viene de Puelmapu, Neuquén. Queríamos conversar con ella y que nos dijera un poco cómo se ha sentido, por qué le motiva estar acá, etcétera, y nos cuente un poco de lo que están viviendo allá en Puelmapu. Con Pulamien, con Puguenui. Sí, vengo de Neuquén. Neuquén es una provincia en Puelmapu, en Argentina, una provincia que tiene mucha lucha, tiene 60 comunidades. Hay una lucha muy fuerte anti-fracking, anti-petróleo, porque en realidad no están contaminando nuestra tierra, están contaminando todo lo que el litrofilmongen que nosotros hablamos, pero también están contaminando las aguas de no solo de los mapuches, sino también los ríos, los lagos que hay allá se está contaminando. Entonces, venir a este encuentro, conocer un montón de gente, mapuche y no mapuche, que estamos en la lucha por la territorialidad, por el agua, por el bosque, por todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida sustentable, no la de los ricos, no la de que vienen y pasan, se sacan la foto acá en un territorio que está lindo, que todavía tiene bosque, pero que también están sufriendo las consecuencias de las salmoneras, que nosotros no las sabemos, o de lo eólico, cuando en realidad las energías son para los ricos y no para nosotros, los pueblos, porque no solo los mapuches, insisto yo que es una situación de pueblos, y el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo no originario, y en este caso nosotros nos toca como pueblo mapuche, también tenemos el derecho todos y todas a poder vivir bien. El Cumefelen tiene que ser para todos. Entonces, contenta porque estuve en volví a un lugar que es muy lindo, pero lindo porque tiene gente linda. Gente cariñosa, gente que está preocupada, entonces nos sentimos como en casa. Ojalá algún día puedan conocer en Neuquén las luchas de allá y nosotros también recibirlos con el cariño que nos han recibido todos acá, y estamos todos pensando nuestro puel, digo yo, no el norte, nuestro puel tiene que ser ese, el buen vivir, el Cumefelen para todos los pueblos. Eso. El aislamiento. ¿Algún saludo que usted quisiera enviar? ¿Algún mensaje a la gente de Gulumapu? Mucha lucha. Yo, como dice Puelcona, la lucha es resistencia, la alegría es resistencia. Y yo siento que también lo hablamos con muchas lamien de acá, que estar en la lucha, en reuniones, marchas y foros, discusiones, nos permite vivir y nos permite tener la alegría de vivir, porque nosotros tenemos un objetivo porque estamos viviendo, y un objetivo es colectivo, no es individual. Entonces eso también te llena el piuque. Entonces, voy muy contenta. Vuelvo para mi territorio. Chao, te la bien. No, un gusto. Gracias.